veces me has contado que te has enamorado? ¿Cuántas veces me he aguantado en decírtelo? En mis brazos te he estrechado y contigo he llorado. Esta vez tal vez se cuente toda la verdad. Basta, ya no te me acerques, es que en mí ya no confío. Hasta el aire que respiro ya no aguanta más. Te pido que me perdones por lo que por ti yo siento. Es que hasta el último aliento se enamoró de ti. Amiga, siempre he sido el guardián de tus sueños. Amiga, aunque quiera ocultarlo, ya no sé qué hacer. Me enamoré de ti. Me has contado que te has enamorado. ¿Cuántas veces me he aguantado en decírtelo? En mis brazos te he estrechado y contigo he llorado. Esta vez tal vez se cuente toda la verdad. Basta, ya no te me acerques, es que en mí ya no confío. Hasta el aire que respiro ya no aguanta más. Te pido que me perdones por lo que por ti yo siento. Es que hasta el último aliento se enamoró de ti.